Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes de Identidad. Bienvenidos a escuchar el informativo cultural. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la Casa de la Cultura, la ciudad, el país y el mundo. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Casa de la Cultura invita a los artistas a donar una obra de arte. Las obras van a una subasta para recaudar fondos para los afectados del terremoto. Bajo la temática del cuerpo territorio escénico se desarrolla la tercera edición del encuentro Vivamos la Danza. El festival Todas las Artes, Todas las Vidas, que se celebrará por el Día Internacional de la Danza, se llevará a cabo el 29 de abril. La compañía Agon Teatro presenta la obra Crimen en Noche de Máscaras en el auditorio Perla Rosa Calaña. En el ámbito internacional, el Encuentro Nacional del Folclore y Turismo se llevará a cabo entre el 27 y 28 de abril próximos en la provincia de Argentina de Salta. Estos, entre otros temas, en Identidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a los artistas plásticos del país a donar obras de arte para subastarlos en beneficio de los damnificados del terremoto del día sábado 16 de abril en la costa del país. Las obras se recibirán en las oficinas de la Presidencia y Vicepresidencia de la institución en Quito, donde se habilitará una curaduría que certifique el valor de las obras donadas. De manera adicional, la Casa de la Cultura continúa recibiendo donaciones de vituallas para los damnificados en el Teatro Prometeo. La exposición Vestigios del artista David Celi se inaugura este martes en la Flaxo, según nos cuenta Patricia Rolli. Entendiendo el espacio urbano como un lugar privilegiado de intercambio material y simbólico del habitante latinoamericano, expresa David Celi mediante una propuesta que busca poner en evidencia uno de los elementos que se encuentra en dicho intercambio y que muchas veces pasa desapercibido. Nos referimos a los obreros de la construcción, quienes a partir de su trabajo impregnan las ciudades con energía y parte de su vida. Para hacerlo, David Celi desarrolló una serie de trabajos artísticos a lo largo de 5 años, con los cuales busca visibilizar a las personas que se encuentran anónimas detrás de la ciudad y de esa forma narrar sus historias, sus motivos y sus anhelos. A través de su exposición Vestigios, que inaugura hoy martes 26 de abril a las 19 horas en la Flaxo, ubicada en las calles Pradera y Diego de Almagro, y a la cual están cordialmente invitados. David Celi, autor de esta muestra, nos da a conocer sobre su contenido. El proyecto nace de una serie de trabajos que se llama Construcciones Sociales, y es un trabajo que lo hemos venido realizando desde hace unos 5 años atrás. Es como reúne un poco de una manera condensada bastante de mi producción, ¿no? Entonces, el proyecto nace, yo trabajaba en la industria metalmecánica. Entonces, básicamente, lo que me llamó la atención es los guantes usados, todo lo que uno se podía, todas las historias que se podían ganar en cuanto a este producto, ¿no?, que era desechado. Entonces empezamos a hacer una recolección de guantes y después hemos hecho diferentes composiciones, ensambles, con los cuales nosotros tratamos de visibilizar a estas personas que se encuentran anónimas en la sociedad, ¿no? Uno se ve un paisaje, el paisaje urbano se lo ve construido, pero este paisaje cuenta diferentes historias, cuenta diferentes momentos de las personas, estas personas que son las que construyen, ¿no? Son las que van cambiando la forma, digamos, del paisaje, son los albañiles, son los obreros en sí. Entonces, es eso, ¿no? Tratamos de visibilizar pensar y partiendo desde ahí hacemos esta serie de propuestas plásticas, experimentos, ¿no es cierto?, en los cuales tratamos de ir narrando estas historias, tratando de descubrir estos cuestionamientos o estos porqués de las personas que muchas veces uno no se pone a pensarlo, pero ahí está como implícito todas las cosas que nosotros vamos haciendo siempre, como que tocamos algo de nuestra energía en todos estos objetos o productos que nos vamos haciendo, ¿no? Así que están cordialmente invitados a visitar la exposición Vestigios del artista David Celi esta noche en la Flaxo. Estará abierta al público hasta el 20 de mayo del 2016 en Arte Actual, en la pradera E774 y Avenida Diego de Almagro. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Los museos, archivos históricos, bibliotecas y centros culturales de Loja, Cuenca, Riobamba, Quito e Ibarra atendieron de forma normal desde el sábado 23 de abril por orden de Patricio Feijó, subsecretario de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio. El subsecretario manifestó que a través de un comunicado que dio instrucciones al personal responsable de estos espacios para que se inicien las tareas de reapertura una vez que se ha realizado la debida evaluación técnica y no se han encontrado afectaciones causadas por los sismos ocurridos desde el día 16 o los mismos son mínimas y no impiden su funcionamiento. En lo relacionado con los repositorios y centros culturales del Ministerio de Cultura y Patrimonio ubicados en la costa ecuatoriana, estos espacios permanecerán cerrados hasta que se realicen las visitas técnicas por parte de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y se cuente con la evaluación respectiva de su infraestructura, lo que permitirá valorar su estado y tomar decisiones sobre su reapertura. Bajo la temática El Cuerpo, Territorio Escénico, se desarrollará la tercera edición del encuentro Vivamos la Danza. Serán jornadas para visibilizar a los actores y sus trabajos que constantemente realizan. Esto se hará a través de una plataforma de intercambio de saberes y conocimientos en este género para compartir con otros profesionales las experiencias que involucran esta profesión. Este encuentro surge para conmemorar el Día Internacional de la Danza, que se celebra el 29 de abril y también forma parte de las actividades para recordar los 40 años de vida institucional de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Serán 6 días donde se abrirá un abanico de posibilidades para conocer e intercambiar experiencias vividas por otros exponentes de la danza nacional e internacional. Ellos serán los encargados de las clases, talleres, laboratorio coreográfico, muestras coreográficas, expodanza, feria de danza, foros. Este año el encuentro contará con la participación de artistas escénicos de Ecuador, Chile, Cuba, Brasil, Perú, Estados Unidos. Este encuentro será una actividad para poner en evidencia al gremio dancístico escénico para buscar estrategias, conversar, dialogar y al final construir una plataforma más sólida. El encuentro arranca hoy y terminará el 30 de abril en las instalaciones de la Compañía Nacional de Danza. El evento también se solidariza con la actual situación del país e invita a quien asista a las diferentes actividades a donar vituallas, agua, medicinas y alimentos no perecibles. La Fundación Scorpius de la ciudad de Quito prepara la primera Feria de Bienestar Holístico para fines de este mes de abril. Así nos informa Osvaldo Mantilla. La Fundación Scorpius de Quito llevará a efecto la primera Feria Bienestar Holístico los días 29 y 30 de abril y el 1 de mayo, un fin de semana lleno de música, pintura, danza y yoga. Maricela Sánchez, instructora de yoga y coordinadora del evento, habló para Identidad. Bueno, la feria es un poquito acerca de todo lo que es para el ser humano con respecto a la parte física, la parte mental y emocional. Todo lo que queremos es elevar la vibración de la sociedad y es como parte de los proyectos que apoya lo que es la Fundación Scorpius. Entonces, ahí lo que hacemos es una fusión de todas las actividades, como lo son masajes terapéuticos, el coaching, lo que es todo lo que es la parte de yoga, danzas de la India. Tendremos actividades para niños, para adultos de todas las edades y también para adultos mayores. El viernes va a ser desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. El sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. El domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y lo único que tienen que hacer es llevar sus mejores intenciones para pasarla bien, sonreír. Es una actividad realmente bastante familiar. Con estos talleres y ferias, la Fundación Scorpion promueve un proceso de desarrollo de la conciencia con el fin de mejorar la salud física y mental. Fernando Jaramillo, integrante de la Fundación, nos detalla el trabajo que realiza esta organización. La Fundación Scorpius tiene 40 años de vida aproximadamente y está dedicada a la investigación en psicología general, en psicología clínica y en alternativas de la salud, entendiéndose como alternativas todas las actividades que puedan conllevar a que un cuerpo humano mejore su estado anímico, mejore su estado físico, mejore su estado emocional. Por eso es que nos hemos propuesto tener una importante visión que ser los mejores promotores en salud por medios naturales, para evitar consecuentes adicciones, en este caso a fármacos, a químicos. En este caso vemos también que la música es parte fundamental en este tipo de manifestaciones o de rehabilitación, digamos, de intelectual y física. Indudablemente, sí, yo tuve una gran experiencia, tengo una gran experiencia como, diría yo, un gestor cultural haciendo música de terapia en el Hospital Eugenio Espejo, y que ahora lo queremos llevar a este centro que se ha organizado y ha dado apertura a una serie de actividades, como lo dijo la compañera, de danza hindú, de yoga, de mandalas, de orientación psicológica, coaching, qué sé yo, tarot, feng shui, masajes terapéuticos, etcétera, y entre ellas la música, de la que estoy yo encargado con el taller cultural 2+2=5, al margen de que también tenemos una pequeña editorial en donde las personas pueden acercarse a hacer sus ediciones alternativas y financiadas en parte por la fundación. Esta feria de bienestar holístico se realizará en los días viernes 29, sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo, a partir de las 12 horas en la Fundación Scorpion, ubicada en la Avenida República y Eloy Alfaro. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCL. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. El Festival Todas las Artes, Todas las Vidas, que se celebrará por el Día Internacional de la Danza, se llevará a cabo el 29 de abril desde las 14 horas en el Teatro Sucre en Cuenca. Participarán más de 15 grupos de danza folclórica latina, contemporánea y árabe de la provincia de La Suay y de varias zonas del país. El festival es organizado por el grupo folclórico cuencano Yaguar Canchic, que se ha presentado a nivel nacional e internacional representando las expresiones culturales de los pueblos andinos del Ecuador con sus atuendos y accesorios propios. El concierto denominado Piazzolismo se presentará el 27 de abril a las 20 horas en la Casa de la Música. Un ensamble integrado por la pianista María Terterian, el guitarrista Diego Karliski, el contrabajista Rodrigo Becerra y el baterista Sergio Reggiani interpretará las obras más reconocidas del compositor argentino de tangos Astor Piazzolla. El valor de la entrada es de $5. Todo lo recaudado será destinado a los damnificados del reciente terremoto ocurrido en la costa ecuatoriana. La carrera de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, en el marco de su proyecto Academia en Escena, organiza mensualmente la presentación de dos actividades culturales: proyección de películas y obras de teatro, con la participación de egresados profesionales y escuelas formales y no formales de teatro. En cada uno de estos eventos se recaudarán insumos para los damnificados, tales como agua, alimentos no perecibles, pañales desechables, toallas higiénicas y elementos para higiene personal. Este acopio central se mantendrá durante todo el semestre 2015-2016 y se recibirán las donaciones de docentes, de estudiantes, personal administrativo, comunidad centralina y público en general, como una entrada simbólica a las actividades culturales programadas que luego serán enviadas a los damnificados del movimiento telúrico. Por su parte, la carrera de Artes Plásticas, en colaboración con la Facultad de Arquitectura, construirá carpas que serán enviadas a los compatriotas que se encuentran a la intemperie en varias ciudades del país afectadas por el sismo. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Solidaria. Campaña en beneficio de los damnificados de la costa. La Casa de la Cultura Matriz y sus núcleos serán centros de acopio de las donaciones. Se recetarán alimentos no perecibles, enlatados, agua, medicinas y ropa. Las donaciones se enviarán a los organismos estatales responsables de la distribución a los más necesitados. En Quito se recibirán las donaciones en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Patria. Desde las 8:30 hasta las 18 horas. La Casa Solidaria. La Casa Solidaria. La compañía Agon Teatro presenta la obra Crimen en Noche de Máscaras en el Auditorio Perla Rosa Calaña, ubicado en la calle Pedro de Mendoza y Vaca de Castro, sector San Carlos. La puesta en escena en género policíaco es de autoría de los cubanos Antonio Viloso y Rodolfo Pérez, bajo la dirección general de Jorge Alberto Fernández. Es una comedia en la que una de las actrices inesperadamente se desploma sobre el escenario en plena función. La investigación del asesinato de la actriz, ejecutada aparentemente a la vista de todos, es el núcleo de esta pieza teatral. Un total de 12 actores participan en esta obra que cautiva al público durante los 90 minutos que dura la presentación teatral. Las funciones serán hasta el 30 de abril, de jueves a sábado, a partir de las 19:30. Este martes a las 15 horas se presentará la obra teatral musical Chocolate, interpretada por el grupo Fundación Círculo en el Teatro México en la ciudad de Quito. La pieza es interpretada por tres actores, los cuales cuentan el viaje de las semillas de cacao desde las tierras americanas hacia Europa y cómo esta nutritiva bebida ritual se convirtió en una exquisita y popular golosina. Se muestran los procesos, territorios y tejido social involucrados en la cadena de producción del chocolate y su relevancia económica e histórica a nivel mundial. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, el evento artístico Homenaje a las Madres del Mercado América se llevará a cabo el 5 de mayo próximo desde las 11 horas en el mencionado mercado. Se presentarán la cantante Lisette Carrillo, que interpretará pasillos y boleros con arreglos modernos, y la obra La Hoja de Eva, interpretada por el colectivo teatral Autonomía Sintáctica. También habrá una feria gastronómica con platos típicos de la zona y el país. El evento es organizado por el Mercado América y la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. En Cuenca, el festival Todas las Artes, Todas las Vidas, que se celebrará por el Día Internacional de la Danza, se llevará a cabo el 29 de abril próximo desde las 14 horas en el Teatro Sucre. Participarán más de 15 grupos de danza folclórica, latina, contemporánea y árabe de la provincia de La Suay y de varias zonas del país. El festival es organizado por el grupo folclórico cuencano Yahuarcanchic, que se ha presentado a nivel nacional e internacional representando las expresiones culturales de los pueblos andinos del Ecuador con sus atuendos y accesorios propios. En Quito, la obra Ficción Colectiva, interpretada por la Compañía Nacional de Danza Somos Cultura Viva, se presentará el 28 de abril próximo a las 18 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. En la pieza se muestran los trajes típicos, bailes, danzas, tradiciones y la cultura de varias zonas del país. El evento es auspiciado por la institución sede de la presentación danzaria. En Loja, la película coreana Rompenieves se proyectará mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. La historia transcurre en un futuro no muy distante, en donde se realiza un experimento científico para contrarrestar el calentamiento global, pero este falla y provoca una era glacial que acaba prácticamente con la población mundial. Los únicos sobrevivientes son los habitantes de un ferrocarril con un motor de duración ilimitada que circunvala el planeta entero a través de una vía férrea. Según el director, con esta cinta se busca alertar sobre los problemas de la contaminación ambiental y cómo estos podrían terminar con la humanidad y el planeta. Reportó para Identidad Francisco Torres. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Buenos Aires. El Encuentro Nacional del Folclore y Turismo se llevará a cabo entre el 27 y 28 de abril. En la provincia argentina de Salta participarán artistas, gestores culturales, promotores turísticos de varias regiones del país. Las bellezas naturales, las tradiciones, las artesanías y la gastronomía recorrerán las charlas y ponencias. También se analizarán las vinculaciones entre las expresiones folclóricas y el fomento turístico. En la clausura del evento se realizará un acto artístico con la presencia del ballet folclórico local y de varias agrupaciones de todo ese país. Este documental franco-uruguayo explora el universo íntimo de varias parejas de bailarines de tango para quienes el amor y el baile son los dos pilares de su relación profesional y amorosa, según nos cuenta Radio Francia Internacional. Diez años después de haber fotografiado a jóvenes bailarines que dieron un aire nuevo al tango en los años 2000, el fotógrafo uruguayo Pedro Lombardi regresa al Río de la Plata para contrastar estos dos momentos, el de la juventud y el surgimiento de esas parejas de muchachos que aprendieron a conocerse a través del tango y la realidad varios años después. El resultado es este documental Tango, no todo es rock, en el que estos bailarines, todos muy conocidos actualmente, cuentan cómo nació el amor por este género, el universo fascinante del tango y las milongas, la creación de nuevas formas de baile y el vínculo entre el tango y la relación de pareja. Pedro Lombardi es el coautor de este documental, dirigido por el francés Jacques Goldstein. Hace muchísimos años que trabajo sobre el tango, desde el 98 exactamente. Saco fotos de tango, que forma parte de mi cultura. Yo soy uruguayo y hace muchos años que estoy en Francia, pero el tango fue una cosa que me hizo reencontrar con la cultura nuestra del Río de la Plata, y entonces hice un libro de fotografía que salió en el 2005, en el cual hay gente que aparece en ese libro sobre el baile, sobre los bailarines, que eran los viejos bailarines de los años 80, y también aparecen en ese libro los jóvenes, que en los 2000 estaban rompiendo todo el tango a nivel de baile. Y esa gente yo la volví a encontrar 10, 15 años después, mostrándoles fotos de que había sacado de ellos en aquella época, en los años 2000, y filmamos la emoción de reencontrarse con esas fotos. Es decir, filmamos la emoción que tienen esos bailarines, que por algunos han hecho carreras internacionales muy, muy grandes, de verse 15 años atrás en una fotografía que yo les había tomado, y esa emoción es muy linda, ¿no? No, yo quería bailar bien, era mi objetivo. Y después se dio naturalmente y terminé completamente absorbida y enganchada por el tango. La idea es que, claro, algunos están en pareja, algunos la pareja se rompió desde que saqué la foto, y eso también es mucha emoción, porque en realidad hablamos de tango, pero en realidad hablamos de la vida, hablamos de la pareja, hablamos del amor, hablamos de la paternidad también, hablamos de qué quiere decir bailar un tango durante 3 minutos y medio, uno forma parte de una pareja y después se termina. O sea, están toda una cantidad de cositas que a través del tango en realidad hablamos de la vida. Tango No Todo Es Rock se construye con testimonios de bailarines como Omar Correa, Moira Castellano, Gastón Torrelli, Mariano Chicho Frumboli, Jorge Dispari, Marita La Turca y otros que explican su visión de lo que es el tango para ellos a nivel profesional, pero también a título personal o íntimo. Algunos de ellos narran el divorcio en la vida privada, lo que desencadenó una ruptura también en el tango. La gran mayoría de las parejas que ves en la película son grandes profesionales, pero muy buenos profesionales, con los cuales tengo algunos una amistad, otros gran admiración, mucho respeto en todo caso. Hay algunas parejas que, digamos, se separaron, pero siguen trabajando dentro del tango y sobre todo respetan lo que vivieron juntos. Pienso sobre todo en Esteban y Evelyn, que son la pareja de la portada de mi libro, que se llama Invitation au Tango, que justamente hacía poco tiempo que se habían separado, y hablan de eso, y hay mucha emoción en ese momento. Y también pienso en una pareja muy linda, que son Moira Castellano y Gastón Torrelli, que son grandes profesionales, que hablan de los psicoanalistas, y ellos en la película se nota un poquito como que están en dificultad de pareja, y efectivamente un poco meses después se separaron. Pero ellos siguen bailando. En esa conexión uno se entrega. Entonces sí podríamos decir que es un romance. Es un romance que dura 3 minutos. Sacar fotos de tango no es tan difícil. En cambio, lo que yo quiero mostrar es la emoción. La emoción que existe cuando vos estás bailando, pero la emoción que existe cuando vos estás mirando a alguien que está bailando. Porque no te olvides que hay un tango interior y un tango exterior. Es decir, cuando vos estás bailando, el mundo se puede terminar, el mundo es alrededor tuyo y es en la pareja que vos, con la cual estás bailando. Pero vos cuando estás mirando a los otros, tenés ese mundo que se te está mostrando a vos. Y ese mundo es la pareja, ese mundo es el hombre y la mujer, ese mundo es tu pareja, ese mundo es el amor que se te fue o que querés reencontrar. Entonces, plasmar eso en una fotografía, esa es mi meta. Porque en realidad, cuando uno baila tango, parece muy pretencioso lo que te voy a decir, pero en realidad es eso, uno está haciendo otra vez un pedacito de su vida durante 3 minutos. El documental Tango, no todo es rock, de Jack Goldstein y Pedro Lombardi, fue posible gracias a la ayuda del Centro Nacional de la Cinematografía en Francia y se ha mostrado en diversas salas de cine francesas. Pienso que no puedo salvarme, muñeca maldita, castigo de Dios. Ventarrón que dejaste en tu furia un ayer de ternura, de hogar y de fe. Por vos se ha cambiado mi vida, sagrada y sencilla, como una oración en un bárbaro horror de problemas que atoran mi vena y enturbian. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión el equipo de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Coordinación General, Luis Onofa. Identidad. La confianza informativa.